Servicio informativo de Radio Tincunaco. Lo que pasa en los barrios pasa por la 107.3. Sin esperanza de ser escuchado, con la certeza de ser perseguido, pero fiel al compromiso que asumí hace mucho tiempo, de dar testimonio en momentos difíciles. Rodolfo Walsh. ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición de Encuentro con las Noticias, el noticiero de los barrios. Semeo, ya está preocupada porque se me escucha bajito acá nuestra compañera Silvina Vivas. Estamos comenzando, arrancando, iniciando una nueva edición de Encuentro con las Noticias. Hoy, en este día miércoles, finalmente llegó, estamos a mediados de semana, miércoles 28 de abril del 2010. Estamos a pasitos de finalizar este mes de abril, el Día Internacional de los Trabajadores y las Trabajadoras. Día en el que cumplirá 20 años la mutual El Colmenar, aquí en Cuartel Quinto Moreno. Rubén Becerra estuvo ayer por la tarde dialogando con los compañeros de la mutual, así que en un rato nada más vamos a compartir parte de esta información, que también la estaremos después reportando para nuestros compañeros de Farco, para el informativo nacional que producimos entre todas las radios comunitarias nucleadas en el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Como todos los días, tenemos muchísima información para compartir del ámbito regional. Hoy muy temprano, y lo agradecemos, el vecino Soria nos contaba que hay una movilización al municipio de José Cepaz, una movilización que surge desde el corralón municipal. Allí anda Alejandro Leguizamón, con él vamos a tomar contacto en unos minutos nada más para que nos acerque la información vinculada justamente a este reclamo que se va a estar llevando adelante en un ratito. Y continúan entregándose las tarjetas del programa de inclusión laboral Argentina Trabaja. Contábamos desde el viernes pasado que se comenzó con el número 0, después el día lunes fue el turno para el 1 y el 2, ayer el 3 y el 4, hoy el 5 y el 6, entre las 9 de la mañana y la 1 del mediodía para el 5. Vecinos y vecinas beneficiados con este programa de inclusión laboral y que su DNI termine en 5, y para los que termina en 6, después de la 1 y media y hasta las 5 de la tarde. Son los minutos que pasan ahora de las 9 de la mañana. Tenemos una temperatura de 12 grados 4 décimas, una humedad del 78%. Estamos estrenando compañera en los controles técnicos. Hoy, después de un largo tiempo, vuelve a la mañana de la Tincunaco Fernanda Sánchez, a quien le damos la bienvenida. Y nuestra compañera Gloria Sandoná estará en Encuentro Segunda Edición, ¿sí?, con Valmiro Mainetti. Porque bueno, uno de nuestros compañeros está trabajando ahora en una empresa en San Martín, en una pinturería. Igual va a estar seguramente dándose una vuelta en algún momento y compartiendo con nosotros. Pero bueno, el Turbo, Leonardo Ruiz Díaz, que siempre estuvo compartiendo las noticias por la tarde a lo largo de este 2010, no va a estar momentáneamente compartiendo el ritmo de todos los días. No va a estar físicamente, no va a estar acompañando igual seguramente y colaborando en cada una de las actividades como siempre. Pero bueno, así que hemos hecho algunos arreglos, desbarajustes, quién va para acá, quién va para allá, para cubrir y poder compartir a lo largo de toda la jornada la mejor información a través de la 107.3. Fernando Sánchez decía está en los controles, Gloria Sandoná estará hoy en la tarde, ya sumada al equipo de la segunda edición de Encuentro con las Noticias. Está por acá también hojeando uno de los diarios de tirada nacional, el diario Crítica de la Argentina, Rubén Becerra. En un ratito vamos a dialogar con él sobre la noticia quizás más importante, no sé si para todos los medios, pero por lo menos sí para nosotros, que tiene que ver con que finalmente se va a poder avanzar, la justicia va a poder avanzar sobre Martínez de Hoz, el ideólogo de la dictadura. Un rato vamos a interiorizarnos más en qué representa y quién es Martínez de Hoz, que además tiene una larga data de familias que han intentado adueñarse de esta porción del mundo. Viene de familia ya lo de intentar beneficiar a unos en contra del perjuicio de otros. Pero bueno, hay algunas notas interesantes que Rubén está seleccionando y va a compartir un ratito con nosotros. Silvina Vía se está preparando también los avisos comunitarios. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buen día, como siempre, yo no me cambié, por suerte. ¿Usted no se va para la tarde? No. Yo pensé que iba a venir a leer los avisos comunitarios. Ahora Valmiro Magnético, usted iba a hacer la conducción ya de Encuentro, no, segunda edición. No estoy para tanto. Solamente los que conducen son los mejorcitos del grupo. ¿Le parece? Así que no será mucho. A mí me falta carrera todavía. ¿No será mucha responsabilidad lo que está diciendo? Sí, sí. Bueno, tenemos un montón de información, Dani. Tenemos que el día primero de mayo se va a estar festejando los 20 años de la Mutual. El Colmenar, iba a decir. Usted tiene apuntado lo del locro gratis, sí, de acá. Lo demás, de quién cumple años y todo. No, eso es lo de menos. Si le importa tanto. Iba a decir cualquier mutual ya. Bueno, tenemos locro gratis, uh-huh, artistas invitados. Así que, bueno, enseguida te voy a estar contando dónde es y a qué hora se pueden acercar. Bien, además tenemos, como todos los días, muchísima información que vamos seleccionando de los medios regionales. En esta mañana, por ejemplo, el periódico virtual Noticias Paceñas habla sobre el lanzamiento de la Liga Infantil en José C. Paz. También habla sobre una entrevista realizada por los alumnos de la Escuela Media Número 7 en Tortuguitas, la Roberto Art, uh-huh, en la radio que tienen ahí y que llevan adelante, Radio Convivencia. Estuvieron dialogando con el capitán Juan Carlos Poseiro en la Radio Convivencia. También vamos a compartir esta nota publicada en el periódico virtual Noticias Paceñas. El diario regional de Pilar tiene como nota más importante esta mañana que el ex secretario de Hacienda encabezará la rendición de cuentas opositora. Recordemos que ya han vencido los plazos para entregar las cuentas del año pasado, del 2009. Sí. El intendente local Humberto Zúcaro finalmente presentó los números, los balances de lo que fue el gasto del año pasado. Y en este momento está siendo analizado en el Consejo Deliberante. Cuando el año pasado Pilar estaba en rojo, ¿no? Sí, hubo gran parte del año, uh-huh, que estaba con un déficit importante, superior a los 5 millones de pesos. Sí, que ahí fue cuando empezó a cobrar todo impuesto, lo locales, todo, ¿no? Salieron a clausurar los locales, sí, que debían tasas municipales, redujeron, por ejemplo, en la parte de salud, las posibilidades de llamadas telefónicas, que mencionábamos, sí, particularmente en perjuicio de una experiencia, por ejemplo, como la de la Casa de la Familia, lugar que es de vital importancia, la herramienta del teléfono para poder comunicarse con los pacientes, ajá, para poder trabajar en los grupos, etcétera, etcétera, para hacer seguimiento de los casos. A mansalva dijeron, de ninguna dependencia más se puede, uh-huh, llamar por teléfono. Así de última, cada que los uno... pacientes... llamen, claro, tenía que llamar a cada una de las dependencias. Y si no tenía plata, se tenía que acercar también. Y que se vaya en la bici. Ayer contábamos que en el fin de semana, mientras la gente descansaba y nadie se percataba mucho, en Carrefour, en tiempo récord, levantaron una antena. ¿Se acuerda que le contaba? Sí, una antena de 40 metros, que aparentemente sería para telefonía, y... la levantaba sin ningún tipo de autorización municipal. Y ahora publica esta mañana el diario regional de Pilar que sería inminente el desmantelamiento de la antena en Carrefour, esta empresa que decidió el fin de semana, a ver si nadie se daba cuenta que de repente aparecía una antena de 40 metros. La Comisión de Obras Públicas del Consejo confirmó ayer que no se inició ningún pedido de autorización para la instalación de esta antena. Pidieron certificado de impacto ambiental para esta obra y para una obra similar que también se presentó, es así, en el Consejo Deliberante. Así que sería inminente el desmantelamiento de la antena, que pensaban que no se iban a dar cuenta. A ver si no se dan cuenta y si pasa, pasa. Si dijeron, pasa, pasa. Si pasa desapercibida. Claro, si pasa desapercibida la antena, de última la tapamos con algo, dijeron. Claro, le mandamos un mantel. Bien, contábamos el otro día que nos acercaban el testimonio de los propios alumnos de la Escuela Técnica Número 2 que en la última tormenta se llevó el techo de varios cursos, de varias aulas. Tenían durante esa semana clase día por medio para poder compartir las aulas con otros grados, con otros turnos también. Uh-huh. Tras la tormenta, la técnica 2 de Derqui vuelve a tener techo, dice esta mañana el diario regional. Repusieron los casi 200 metros de chapas que se habían volado con el temporal del domingo 18. Los alumnos retomaron las clases con normalidad. Los consejeros escolares recorrieron las instalaciones para confirmar que todo esté en condiciones. Uh-huh. Hubo varios rumores de que parecía que los alumnos iban a llamar a... el programa Telenoche de Noticias, uh-huh, a la sección El Ciudadano, para mostrar en qué condiciones están los baños de, ajá, la escuela técnica, ¿no? Que imagínense en qué condiciones está para que los alumnos piensen en mandar imágenes de los baños, sí, a, a uno de estos programas de noticias. También en algún momento se rumoreó que iba a ir Gonzalito, el notero de CQC y actualmente conductor, también a la escuela técnica por la situación de los baños. Así que sígase imaginando en qué condición están los baños de la escuela técnica número 2 de Presidente Erqui. Y esto preocupó a la dirección del colegio. Hubo una reunión la semana pasada entre alumnos y directivos con cuando le apretó el zapato, con los compromisos de que iban a ponerlo más o menos en condiciones. Empezaron por poner algunas canillas, parece, ya, claro, en el baño. No tenían ni canilla, así imagínate cómo estaba el baño. Bien, 15 minutos pasan ahora de las 9 de la mañana. La temperatura en este momento, decíamos hace unos minutos, nada más es de 12 grados 4, la humedad del 78%. El tiempo pronosticado para esta jornada dice que lo que resta de la mañana estará con el cielo algo nublado, con vientos leves del noroeste, y por la tarde-noche también el cielo estará algo nublado, con vientos cambiando del sector noroeste al sudoeste. La mínima para hoy miércoles está pronosticada en los 9 grados, la máxima en 23. Y en un ratito vamos a también compartir el informativo de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias, con la información nacional desde la mirada y la producción de las propias radios comunitarias de todo el país. El día de mañana nos toca a nosotros también mandar nuestro reporte. Estaremos compartiendo la información de la previa a los festejos de los 20 años de la Mutual El Colmenar. Estaremos reportando desde aquí de Radio Tincunaco, y hoy estaremos compartiendo, como todos los días, el informativo con la información nacional producida por las radios compañeras de todo el país. Te invitamos a que te quedes hasta las 11. Estamos en vivo aquí en la 107.3. También invitamos a que puedan sumar su información a través de los mensajes o del correo o acercándose acá a la radio. Bueno, primero, para mandar mensajes pueden mandarnos al 1566 90 50 02, o al correo, que es fmtincunaco@yahoo.com.ar. Y si no, también acá se pueden acercar a la radio del Centro Comunitario Belén, San Salvador y Carabobo, Barrio San Atilio, acá en José de Paz. Y bueno, nos llegó un mensaje ya para empezar la mañana. Buen día, nena, vos estás capacitada para conducir el Noti. Dale, con esa voz y hasta sos más linda. ¿Quién puede ser? Adivinen. Porque con tantos elogios... Intuyo quién puede llegar a ser. ¿Quién puede ser? Empieza con N y termina con A. Empieza con N y termina con Hora. Claro. Nora, sí, obvio. Es Nora. Buen día, Nora. Muchas gracias por lo que nos dice. Pero yo creo que no. Solamente los más, los mejorcitos hacen la conducción del Noti. ¿Los más mejores? Los más mejores. Todavía no llegué a ser más mejor. Me parece que tiene un exceso de humildad esta mañana la señorita Silvina Vivas. En un rato le vamos a preguntar a Rubén también, que está aquí, decíamos, está calladito, preparado para compartir. Está así como un león enjaulado, ¿no? Sí. Está sin que abran el micrófono, está esperando hoy su momento. Me decía, viste que a mí no me gusta hablar. No, si me imagino, le dije. Igual lo disimula bastante bien. Sí, lo disimula bastante bien. Así que bueno, en un ratito vamos a charlar con Rubén sobre esta información que, bueno, se daba a conocer en el día de ayer. Finalmente va a poder ser procesado Martínez de Hoz, o va a poder avanzar la justicia. Uh-huh. Hasta ahora era casi inexplicable que una persona que modificó totalmente la economía del país desde la dictadura para acá, hoy se están pagando, y lo charlábamos en la reunión de producción del noticiero, las consecuencias justamente de la aplicación de este modelo económico del neoliberalismo, que no nació así avispadamente con Menem, pero que sí se profundizó, pero que necesitaba, antes de que se profundizara en la década del 90, de destruir la industria nacional, uh-huh, empezar a avanzar sobre distintos sectores. Escuchaba el otro día un informe de Felipe Piña, ahora que hay varios informes vinculados al Bicentenario, y hablaba Felipe Piña, justamente contaba que el 50% aproximadamente de los 30.000 detenidos desaparecidos eran delegados de fábricas. Compañeros que, militantes o no militantes, simplemente obreros que sus compañeros lo habían elegido para defender los derechos de los trabajadores dentro de cada una de las empresas. Necesitó la dictadura de desaparecer a esta cantidad de delegados gremiales para poder implantar un sistema que, por ejemplo, iba a achicar el Estado, iba a destruir la industria nacional. Hubieron grandes empresas. Hablábamos hace un rato que incluso fueron madres de muchas otras empresas a nivel de América Latina. YPFB de Bolivia, la empresa de bandera vinculada a los hidrocarburos, es la hermanita menor de YPF Argentina, hoy en manos de capital español, en manos de Repsol, esta multinacional. Y así, una serie de medidas que se tomaron y que nacieron con Martínez de Hoz en la dictadura, posibilitaron hoy, fueron los accionistas, diría el Movimiento de Chicos del Pueblo, de los Niños Descalzos. Así que un rato vamos a estar conversando sobre la importancia. Yo creo que en los medios ayer y hoy todavía, no salvo sacando algunos casos excepcionales, el periódico Página 12 o el diario que tenemos justo casualmente aquí en la radio, no tan casualmente, Crítica de la Argentina, le han dado un espacio central. Pero creo que en general no se le dio la magnitud de lo que significa poder avanzar y que se llegue a enjuiciar por su responsabilidad durante la última dictadura a José Ignacio Martínez de Hoz. Así que un ratito vamos a conversar sobre esto con Rubén Becerra, que también ya está aquí preparado para compartir las noticias con nosotros. Te decíamos, te invitamos a que te quedes hasta las 11, estamos en vivo, nuevamente las vías de comunicación para compartir con nosotros. 1566-905002. Nuestro correo es fmtincunaco@yahoo.com.ar. Alfredo Martínez de Hoz me apunta acá. Rubén, en rato vamos a hablar, que también tiene una larga data la familia Martínez de Hoz, vinculada a esto de beneficiar a algunos pocos en detrimento del bien común. Vamos a compartir, como todos los días, música. Para comenzar, pasan ahora 20 minutos de las 9 de la mañana. ¿Qué vamos a escuchar hoy? Alfredo Zitarrosa. Bien, escuchamos entonces a Alfredo Zitarrosa. Me gusta de vez en cuando perderme en un bordoneo, porque bordoneando veo que ni yo mismo me mando. Las cuerdas van ordenando el rumbo del pensamiento y en el trotecito lento de una milonga campera va saliendo campo afuera lo mejor del sentimiento. Ninguno debe pensar que vengo en son de revancha, no es mi culpa si en la cancha tengo con qué galopear. El que me quiera ganar ha de traer buen parejero. Yo me quitaré el sombrero porque así me han enseñado y me doy por bien pagado entrando atrás del primero. Siempre en voz baja he cantado, porque gritando no me hallo. Grito al montar a caballo si en la caña me bandean, pero tratando un versián ande se cuenten quebrantos. Apenas mi voz levanto para cantar despacito, el que se larga los gritos no escucha su propio canto. Si la muerte traicionera me acota su palenque. Háganme con dos rebeques la cruz pa' mi cabecera. Si muero en mi madriguera mirando los horizontes, no quiero cruces ni aprontes ni encargos para el eterno. Tal vez pasado el invierno me dé sus flores el monte. Toda la noche cantar con el alma estremecida, el canto es la abierta herida de un sentimiento sagrado. Anaides tengo a mi lado, porque no busco piedad. Desprecio la caridad por la vergüenza que encierra. Soy como el león de la sierra, vivo y muero en soledad. Actualidad, música, información. Más que nada, la municipalidad un poco nos deja a la calle, no nos quiere ayudar por nada. Encuentro con las noticias. Las noticias locales están en la mañana de la 107.3. Seis minutos pasan de la hora 9 de la mañana. Estamos acá en Encuentro con las Noticias en este día 28 de abril del año 2010. 1566-90-5002 es la vía de comunicación y nuestro correo es fmtincunaco@yahoo.com.ar. Hoy amanecí trabada, así que todo me cuesta. Destrábese nomás. Ya me voy a destrabar en el transcurso, ¿ves? De la mañana. Pero usted está trabada y elige palabra difícil para hablar. Porque sí, hoy puede decir a lo largo, voy a en el transcurso. Escuche, voy a implementar nuevas palabras. Bueno. Estoy con todo. Un mensaje que Fer, dice. Pasame el diccionario porque si no, no había entendido nada lo que voy a decir. Un mensaje que dice: no, no. Y yo sé que. No. O a Rubén. No. Y yo sé que Dani piensa como yo. Una cosa es humildad y otra cosa tirarse a menos. Los escucho un ratito todos los días y hoy ando tratando de poder conectarme con un nuevo módem que compré y se me sale la lengua por chusmearles todo lo que ya cobraron el plan a la mitad y la otra mitad para quien los anotó. Qué zarpados están otra vez y aguante Cita Rosa. Bien, me imagino que se debe referir a el plan de inclusión laboral argentino. Así es. No, así que se ve que tiene data. Que se conecte. No, que se conecte rápido y nos cuente, bueno, esto, cómo está desarrollándose este programa. ¿Y qué que sabe? Recordamos que no debería existir intermediario. Uh-huh. ¿No? Independientemente de quién haya anotado a quién, es un programa nacional que apunta a la inclusión laboral, por lo menos así lo es el argumento desde cómo está difundido este programa, y no debería nadie quedarse con ninguna parte, ¿no? Uh-huh. Ni con 5 pesos por el trámite de nada, ¿no? Uh-huh. De que yo te llevo el papel o te lo traigo. Sí. Aguantame 5 mangos para los puchos. No, digamos. O más hacían el plan vereda. Cada persona labura y por eso tiene que cobrar. La persona que lo anotaba se quedaba con, no sé, 400 pesos, por así decírtelo, de lo que se cobraba, pero vos no trabajabas. Por ejemplo, yo te doy el plan vereda, le daban, ¿no? En ese tiempo, plan vereda, vos me dabas 400 pesos a mí, bueno, trabajás, te quedás en tu casa, venís, firmás, como que trabajás y ya está. Era así también. Ah, por eso no hay veredas. Claro, por eso no hay veredas. Ah. Por eso cuando se dijo que se iba a hacer veredas por todos lados, claro. Solamente hay hasta una cierta parte nomás y hasta acá. Acá en San Atilio muchas veredas. Pero en algunos barrios funcionó bien, digamos. Sí, en algunos. ¿No? Y hay veredas nuevas. En otros barrios como la República de San Atilio. Creo ¿Frino que hicieron, tiene? Frino en barrio no Frino tiene. No hay veredas. No llegó. En San Atilio, en la plaza. Sí. En el barrio hicieron la veredita. Exagerado ahí. Un poquito. Me parece mucho sí. Vereda pero y tiene, poco pasto. No hay nadie que le caiga. Plaza tiene que haber pasto. ¿Sí? Y que lo corten, por ejemplo. En primavera hagan... hay veredas, dice Rubén. Vamos a hablar así podemos charlar. Hablar, Rubén. ¿Cómo estás, Rubén? Bien, me da vergüenza. Me da vergüenza, por eso no hablaba. Buen no, día, se me imagina. La misma vergüenza que a Silvina. Sí, no, el tema... estaba hojeando el diario, como decía Dani, y rescaté dos noticias que enseguida, si me permiten, les voy a comentar. Hay muchas más, pero digo dos que me parecieron importantes. Uh-huh. Y respecto al Plan Argentina Trabaja, sí. Yo también pensaba mientras decías esto, ¿no? ¿Qué es peor? ¿En qué sentido? El que le dice quédate en tu casa, firmá toda la semana y dame la mitad. Sí. ¿O el que acepta eso o el que le ofrece eso? Yo creo que los dos son parte de una misma convivencia. Creo que, por otro lado, hay algunos que lo aceptan esto como parte de una cuestión que podríamos definirlo, no sé, como especulativo, chanta, y hay una larga lista de otras de otros adjetivos. Adjetivos calificativos. Uh-huh. Pero creo que hay gente a la que lamentablemente no le queda otra, Rubén. Me parece uh-huh. que, o sea, hay de las dos cosas. No estoy diciendo que ni todas las personas que entran en esta regla del juego estén a favor y lo hagan porque son chantas, pero tampoco hay muchas otras opciones frente a una cuasi intimidación de alguien que maneja y que te llega con la propuesta de decirte, mira, esto es así. Creo que recorriendo los barrios, Primavera, San Atilio, Urquiza, Bucetich, podemos hablar, estamos hablando de José Paz, pero podemos hablar de Moreno, Cuartel Quinto, podemos hablar de Pilar, de Malvinas. Erkin, Malvinas. Digo, hablando de los nuestros barrios aquí en la región noroeste del conurbano, no hay muchas otras posibilidades concretas de ir a laburar, ¿no? Porque si uno pudiera elegir entre ganar, voy a decir cualquier precio, 1.000 pesos por un programa de inclusión laboral uh-huh. y la suerte que tuvo nuestro compañero que nos pone contento, nos pone triste porque no va a estar compartiendo con nosotros, pero nos pone contento porque hoy está laburando en blanco en el partido San Martín, nuestro compañero Leonardo Ruiz Díaz. Y creo que la suerte que tuvo él de poder ir a laburar y que esté en blanco y que tenga hora social y poder no sé, tener garantizados mínimos derechos que le van a poder crecer a él como persona y a su familia, no sé cuántos vecinos pueden. Claro, no, yo ¿no? No, entonces no. Lo que digo es, muchas veces frente a esta extorsión que yo te digo, ¿no? Rubén, yo te doy la posibilidad de que trabajes o que no trabajes directamente. Si trabajás, vas a cobrar con este tipo de descuento y si uh-huh. no trabajás, vas a cobrar con este tipo de descuento. La opción que tiene la persona que recibe esta propuesta indecente o desleal o corrupta, o digo, también tenemos una docena de calificativos, fue dos opciones, o acepta las reglas de juego como son sí. o lo denuncia. Si lo denuncia, no sé qué otras posibilidades de empleo tiene saliendo de estos planes de empleo. Digo que pueden tener crítica. Ayer, el otro día hablábamos de la postura de muchos vecinos o vecinas que estaban acostumbrados a cobrar por el cajero, ¿no? Uh-huh. Llámese docente, llámese gente particular que tiene una cuenta corriente en el banco y que por eso podía ir con el cajero con su tarjeta cuando prácticamente nadie tenía tarjeta y cobrar en el banco. Hoy genera mal, también pasa, digamos, lo vamos charlando y pasa y lo comentan en los barrios. Hay malestar de la gente que habitualmente usaba en los cajeros porque lo definen, y así textualmente en muchas filas, estos negros de mierda ahora cobran por el cajero y yo tengo que tardar 2 horas en uh-huh. Poder ir a hacer un trámite que antes me llevaba 15 minutos. No digo, hay muchas sí. reacciones y muchas veces surge lo peor de nosotros. Hay mucha gente que piensa y creo que hay muchas cosas cuestionables en muchas políticas de Estado. Lo que me parece interesante son muchas veces cómo se piensa en un programa de inclusión laboral. Ahora, me parece que también hay que ver con quién se asocia uno, ¿no? Yo no le voy a contar al gobierno nacional quién es Jesús Cariglino, quién es Mario Ishii, quién es Humberto Zúcaro, quién es Descalzo, quién es Curto. Y me parece que estas políticas y los vecinos digo, se encuentran entrampados en esto. Si lo denuncian, se quedan afuera. Si no lo denuncian, tienen que se quedan acceder dentro, pero con sus condiciones. algún tipo de extorsión o prebenda. Exacto. Sí, no, yo creo que es una situación difícil. Si existe este plan es porque hay una necesidad obvia de que hay gente que lo necesita y a mi juicio creo que está muy bien implementado, ¿sí? Porque hablábamos hace un rato de eso. ¿Muy bien implementado o bien pensado? No, bien pensado, perdón. de la satisfacción de poder ganarse su dinero poder hacer, digamos, como contaba esa anécdota de esta señora que compraba un camisón a su hija que está por parir. Uh-huh. Bueno, esas satisfacciones que hay, un papá que le puede comprar un pancho y una coca al pibe después de mucho tiempo con el salario que se ha ganado. O sea, uh-huh, pero en el medio está, y esto es tan viejo como orinar en un portón, decía Perón, ¿no? Porque cuando estaba la caja pan, yo recuerdo que trabajaba en un sanatorio, cobrábamos en el banco, y si el sueldo era, no sé, 12 pesos, uh-huh, tenías la opción de donar esos 12 pesos para el plan alimentario nacional. Sí, la sí, caja yo buena. Lo hacía y unos compañeros de trabajo lo hacíamos. Uh-huh. Y bueno, después veíamos filmación donde iban gente con coches casi 0 kilómetros a buscar la caja PAN. Uh-huh. O sea, lo que trato de decir es esto, de que me indigna mucho también aquel, porque yo pertenecí a una organización donde se dieron los primeros Argentina Trabaja y demás, sí, y realmente había compañeros que se insertaban en el mercado laboral, y había muchos de esos, ¿no? Que se insertaban en el mercado laboral y decían, yo no puedo cumplir, tengo el plan, así que te doy, uh-huh, parte de mi sueldo, lo sí, cual es, realmente es un de mala leche, vamos a decirle, ¿no? Sí. Porque vos tenés la suerte de tener trabajo en un país donde tiene una desocupación importante, uh-huh, debieras renunciar para gente que realmente lo necesite. Pero eso quería significar nada más, ¿no? Para sí, un poco diferenciar. Después el clientelismo y todo lo demás lo sabemos. No digo, es una pregunta nada más. No sé quién es más culpable. Lo que pasa es que el que es chanta y mala persona es como que uno está más acostumbrado, desgraciadamente, ¿no? Entonces piensa que el compañero, el vecino, el trabajador, es salvando la distancia, como cuando pasó el tema de los saqueos. Había sí, vecinos que uno le daba vergüenza ajena verlos, ¿no? Sí, sí. Me parece. No, yo lo que lo que creo, Rubén, es que son las dos caras de una misma moneda. O sea, se necesitan mutuamente aquel que claro, es un chanta y que está acostumbrado a un aparato político que le da muchas ventajas a la hora de poder salir a chantajear. Uh-huh. Uno muchas veces no puede denunciar con nombre y apellido por no comerse un juicio por calumnias e injurias, claro, porque no tiene un documento para probar lo que está diciendo. Pero digo, es secreto a voces que la casa de muchos punteros pasó de ser un rancho de tres chapas a casi una casa quinta, ¿no? ¿Cómo se hace eso en menos de un año? Sino a través de un porcentaje que queda de lo que debería ser siempre una guita que la cobran los vecinos por su propio laburo. Sí. ¿No? Entonces digo, muchas veces estos planes están bien pensados, o para algunos bien pensados y para otros no tanto, pero ¿cómo llegan concretamente al barrio? ¿Cómo llegan a aplicarse? ¿Cómo llegan al beneficiario, en definitiva? Terminan siendo una extorsión o una herramienta más, claro, para la política. Digo, en algún momento se habló de que este gobierno, del 2003 al 2005, empezaba a encarar una nueva política. Y muchos decíamos, criticando, la nueva política se parece mucho a la vieja política. Y nos referimos a esto. Digo, hay cosas que, independientemente de que estén mejor o peor pensadas, como llegan, es absolutamente detestable. Y habrá casos, porque conozco, y en serio lo digo, conozco casos en la zona de, no es Altos de José Paz, la zona donde estaba la empresa Topolín, Acacias, sí, ¿no? En la zona de Acacias conocí el caso concreto que lo contaban casi admirados como si fuera un extraterrestre. Un puntero que dijo y que no cobra ni un centavo por los planes que le llegan al barrio a través de ese puntero. Me lo contaban los vecinos de barrio Acacias, casi, digo, describiendo a un extraterrestre, ¿no? No sabés lo que pasó. Digo, esa situación, que debería ser lo más común, es la situación que es noticiosa, digamos. Pues nos están llevando a acostumbrarnos. Claro, pero claro, está tan incorporado, disculpadme, tan maquiavélicamente. Yo también voy a decir palabras difíciles. Está, a ver, repetí. Bien. Maquiavélicamente. Yo le voy a pedir a Fer que, si ustedes dos van a empezar a hablar difícil, yo voy a pedir a Fer que me pase un diccionario. No, tan maquiavélicamente preparado, estructurado, pensado, son unos capos, ¿no? Para mal. Porque vos fíjate también que es todo así. Recordarás en el corte de ruta que cubrí y participé hace un mes atrás, de Saavedra Lamas y Potosí, sí, una concejal, mandato cumplido, vino a increpar por el tema de que si cobrás un plan no podés hacer una protesta con tus vecinos. Ah, mira vos. No sé si recordás eso. Sí, sí, porque está realmente incorporado. Una concejal, mandato cumplido, Juana Díaz, ¿sí? que supuestamente es elegida por el pueblo para legislar ordenanzas que beneficien a los barrios y buscar la forma. Y es vecina ella de Primavera, exactamente. Es la ley. Buscar la forma pacífica e ingeniosa de, digamos, con los vecinos estructurar algo para mejorar el barrio a la medida del presupuesto del municipio lo permita. Sí. No coartar el derecho a un vecino a protestar por la forma deplorable en la que vive, ¿no? Así que digo esto, que comprendo lo que vos decís, estoy totalmente de acuerdo. No sé por qué, discúlpame o discúlpenme, me indigna quizás un poquito más el vecino, el compañero que tendría que tener, si él sí que demostrar, ¿no? Demostrar, porque hay mucha gente que vos, yo conozco todo, casi todo el país, me faltan 4 o 5 provincias nada más. Y esa atención, esa educación, ese abrazo, ese saludo, ese cariño que las tiene la gente en el interior, y acá hay muchos y la convierten, ¿no? Porque realmente tendría que pensar más en su hermano y decir, bueno, está. Y por último, yo creo, Dani, que está bien estructurado esto, como decía, pero también creo que es más de un puntero que no está cobrando. Yo conozco más de uno. Lamentablemente la mayoría es al revés, pero bueno, conformémonos con algo. Es más de uno, felizmente, ¿sí? Y bueno, y poco a poco esperemos que la gente se vaya animando, porque es un derecho adquirido. Yo diría, denúncielo y qué sé yo, y se va a buscar la forma de que esto pueda ir mejorando, ¿no? Porque realmente no debe ser así. Así que bueno. Sí, digo, así como contamos lo lamentable, contamos lo positivo. Digo, nosotros muchas veces se identifica a esta radio en particular como cuasi opositora a cualquier cosa que se haga desde el municipio. Y cuando hay cosas que son que hay que destacar, hay que decirlo. Digo, si hay un puntero en un barrio acá, si no sé, que no sé quién será, porque me lo contaban los propios vecinos. Te digo, casi horrorizado de que sea esta situación, ¿no? Que no lo hace. Está perfecto y hay que decirlo. Me parece que está bueno que estas cosas también se cuenten. Ahora, lamentablemente lo que te decía es que nos están llevando a acostumbrarnos a que esta situación sea normal. Digamos, la normalidad es que... El puntero de las casas. Es claro, es que... Lo anormal sería este tipo. Lo anormal sería este tipo, ¿no? Lo normal es que todo se maneje por bajo cuerda, que todo tenga un tono de corrupción. Nosotros, me acuerdo... Estaba Roberto Chávez conduciendo Encuentro con las Noticias cuando comenzaba el programa de inclusión laboral vinculado al Plan Federal de Emergencia Habitacional. Y compartíamos un montón de veces en estos micrófonos la alegría, cómo le cambiaba el semblante a la gente que agarraba la bici, la emparchaba y salía con su casco, con su ropa. Después, lamentablemente, digo, empiezan a pasar cosas que uno tiene que... Digo, eso fue, y fue muy grato poder compartir, y fue muy grato poder encontrarse con los vecinos que decías vos, y ver que otra vez pueden comprarle por sus propios medios y con el fruto de su trabajo, los útiles para el colegio, el guardapolvo, la zapatilla, llevarlos a la calecita, y un montón de cosas que estaban absolutamente vedadas en muchos barrios, en muchos vecinos, en muchas familias, el hecho de compartir un plato en la mesa, un montón de cosas que tienen que ver con la dignidad del laburo, que estaban vedadas, empezaron a darse, y eso hay que decirlo. Pero también hay que decirlo lo que después también lamentablemente sigue pasando y hay que denunciarlo para que de alguna manera no pase, que la ropa de laburo que le daban era una sola y transparente, lo que pasó con Walter Jiménez porque no estaban dadas las condiciones de seguridad en el predio y terminó perdiendo la vida cuando estaba laburando aquí en el complejo Saavedra Lamas, que hay casas donde se estacionan autos 0 kilómetro y hay vecinos que están viniendo a vivir abajo de 4 chapas al municipio de José C. Paz. Digo, también esas cosas hay que decir. Así como contamos una cosa, contamos la otra. Lamentablemente esto que dice Nora es lo que nos están llevando a acostumbrarnos. Claro. ¿No? Pero vos fíjate que ya que me invitás, no me invitó, pero no importa. No sé, ya que me invitás a hablar, a opinar el tema, dos cosas en una. Ahora, felizmente, porque también hay que ver lo positivo, ¿no? O la alegría de querer creer. La gente que está incorporada en este plan... Argentina Trabaja tiene ART, ¿no? Sí, lo cual es un avance, ¿no? Lo cual es un avance. Porque hubo, o que vos comentás, este muerto y este fallecido pobre compañero, y hubo muchos accidentados también. Pero también me comprometo ante vos y la audiencia a traer una nota con otro puntero que sí tiene nombre y apellido, Tito, pero no sé el apellido, por eso me voy a correr hasta el barrio San Luis, que ese hombre tampoco. No me dijiste ni el nombre ni el apellido. Claro, me el apodo. Te quiero dar la sorpresa. Dale. Traída bien grabado al hombre. Sí, que sí. No, ni lo conozco, por eso te digo, Tito, no lo conozco. Pero tengo muchas referencias de él, de gente que no le cobra ni un mango. Y uno de los pocos delegados que yo veo en la calle trabajando con sus cuadrillas. Muy con bien. Lo que puede, con lo que tiene. Uh-huh. ¿Eh? Pero sí, vos pasás por San Luis y ves las veredas bien hechas, la gente barriendo la Potosí, laburando, como sin explotarlo, le hace el mate cocido. O sea, un tipo realmente. Voy a traer. Se me ocurrió ahora, me acordé. Dale, sí, voy a traer una nota para ver y que no suene como algo raro este pobre hombre que realmente cumple con lo que debe ser. Así que bueno. Listo, casi más me meto de conducir. Mensajes. Tenemos mensajes. Dice, y anotaron a menores. De los 1.200 le dan 400. La vereda. La verdad, tanta vereda ya me quedo. La verdad, ya no sé qué pensar, porque fomentan a no trabajar a los jóvenes y a vivir a costa de jóvenes y a creer que está bien, que son unos vivos. ¿Cuándo terminará? Pregunta Nora. Uh-huh. Y otro mensaje dice, igualito, nena, es este plan y no depende del barrio, sino del encargado del equipo de tareas. Exacto. En mi cuadra están hechas las veredas. Qué feo equipo de tareas, lo, ¿no? Eso es lo que contábamos, ¿no? Y es lo que decíamos recién, grupo ¿no? Depende. De tareas me suena. Grupo de, ahora vamos a hablar después de Martínez de Oz, sí. Y los grupos otro de tareas. Mensaje que dice, sí. Y también hay gente que trabaja y se gana los 1.200. Uh-huh. Totalmente de acuerdo esto del secreto a voces, pero ahora es descarado, dice Nora. Claro. Y bueno, otro declaro que nada. Que claro, dice que pongamos una tarjeta porque dice, no van a cortar. Solo por hoy recargar, no sé qué. No, gracias, pasamos. No, gracias. 45 minutos pasan de las 9 de la mañana, estamos en encuentro con las noticias en su primera edición, compartiendo parte de la información regional. Una noticia más antes de irnos a los avisos comunitarios. Dale. En este caso tiene que ver con la antena de Pilar. Ajá. ¿No? La antena en el Carrefour. Voy a ver si pongo una antena en mi casa a ver si alguien se da cuenta. Claro, 40 metros, nada. Dale. Más ni nada menos. No sé si va a pasar tan desapercibida. Si tuviera plata para poner una antena de 40 metros, le agrego a la de la Tincunaco si llegamos más lejos. Si tiene plata para poner una antena de 40 metros, paga el asado de fin de semana. Sí, más vale. ¿No? Si es que tuviera, pero no tengo, así que... Bueno, entonces hablemos... Como aviso nomás. Entonces hablemos de la antena de Pilar. Sería inminente, dice el diario regional de Pilar esta mañana, el desmantelamiento de la antena. Contamos el fin de semana, para los que nos escucharon estos días, el fin de semana en el partido de Pilar, en el hipermercado Carrefour, empezaron en tiempo récord, como hace la gente que tiene plata, a montar una antena de 40 metros. Aparentemente, según las características de la antena descritas por los funcionarios de obras del partido de Pilar, sería para telefonía. Ajá. ¿No? Una antena de estas características que necesita un permiso de parte del municipio. Recordemos que están siendo estudiadas qué tipo de contaminación generan las antenas de telefonía. De hecho, los vecinos del Arroyo de Regueira, de esta ONG ambientalista de Malvinas Argentinas, vienen denunciando que se han dado muchas pruebas de que son muy contaminantes las antenas de telefonía. Finalmente, el Consejo Deliberante de Pilar confirmó ayer por la mañana que no existía en Comisión de Obras Públicas ningún expediente que solicitara la autorización para instalar una antena de telefonía en el predio del hipermercado Carrefour, ubicado en la Ruta 8 y la calle Guido. Por lo tanto, la torre que se colocó en tiempo récord en las últimas horas en ese lugar y sin permiso deberá ser desmantelada de inmediato. En la tarde de ayer, precisamente, personal de la Dirección de Obras Particulares de la comuna realizaba las gestiones para llevar a cabo el desarme de la irregular antena. No entró ningún expediente a la comisión relacionado con una antena de Carrefour, así que me comuniqué con la gente de la obra de Obras Particulares para darle aviso y tengo entendido que esta tarde, por la tarde de ayer, ya labraron el acta correspondiente e iban a empezar a desmantelarla, explicó el concejal oficialista Miguel Saric, quien preside la Comisión de Obras Públicas del Consejo Deliberante. Además aclaró que, sin embargo, que sí se trataron en la reunión del día de ayer por la mañana otros dos expedientes vinculados a pedidos de autorización para colocar antenas de telefonía en las localidades de Presidente Derqui y Villa Rosa. Sobre esos dos pedidos, lo que se hizo fue solicitar el certificado de impacto ambiental, explicó el concejal Saric, uno de los titulares de la Comisión de Obras Públicas en el Consejo Deliberante de Pilar. Todo se hizo rápido, se montó durante el fin de semana a la vista de todos, pero sin permiso. de nadie al tomar conocimiento del hecho. El lunes el municipio paralizó la obra a través de la cual se levantó una antena de 40 metros de altura en el predio del hipermercado Carrefour. Según se pudo constatar, se trataba de una antena de telefonía la cual necesita un permiso especial del Consejo Deliberante para su instalación. Sin embargo, desde el legislativo local confirmaron que no existía ningún pedido al respecto. Así que finalmente van a tener que desarmar la antena. Vamos desarmando. Que colocaron en Carrefour. La van a poner de oferta seguramente. Encuentro con las noticias. Bueno, en realidad estamos acá en la jefatura de región, en el Consejo de San Miguel. Las noticias locales están en la mañana de la 107.3. Eventos, anuncios, festejos, talleres, los avisos comunitarios de tu barrio pasan por la 107.3. Encuentro con las noticias. Comenzamos con los avisos comunitarios. Estamos juntando tapitas para el comedor Los Hornitos de Barrio Los Hornos, cerca del barrio Soliverde. Así que bueno, si tienen tapitas de plástico, de botellas, las pueden juntar. Una vez que tengan un montoncito, las pueden acercar acá a Radio Tincunaco, a San Salvador y Carabobo, en San Atilio. Y estas tapitas son para venderlas y con la plata que recauden se va a mejorar las instalaciones del comedor y a garantizar un poco, ¿no?, de la comida que utilizan para alimentar a los chicos que asisten. Así que bueno, o si no también se pueden acercar al comedor Los Hornitos, que es ahí en barrio Los Hornos. El grupo de jóvenes de la Casa del Joven del Centro Comunitario Belén invita a que te inscribas a los diferentes talleres. ¿Cómo estamos hoy? ¿Cómo estamos hoy, trabadísimo? Decía una canción de los Super Ratones, ¿no? Trabadísimo. ¿Cómo estamos hoy? Bueno, si tenés entre 14 y 18 años, el grupo de jóvenes de la casita te invita a inscribirte a los diferentes talleres, por ejemplo, graffiti. Los sábados de 2 a 5 de la tarde, apoyo escolar, lunes y jueves de 2 a 5 de la tarde, zona de chicas, miércoles de 3 a 6 de la tarde, operación técnica de radio, mañana y tarde, acordar con los chicos que vengan. Se pueden acercar el mismo día del taller. Bueno, dicen que son nuevos, que se quieren inscribir, así que se lo inscribe el profe o la profe que esté. Uh-huh. Bueno, se tienen que acercar con la fotocopia de DNI del chico que se va a anotar o la chica, sí, y de algún adulto responsable. Bien. Estos talleres son gratis, así que nada más se tienen que acercar si tienen entre 14 y 18 años a la Casa del Joven Cumaná y Managua en José de Paz, San Atilio. Y ya que está hablando de palabras difíciles, acérquense que va a estar súper califragilístico. No le voy a preguntar qué será porque no creo que sepa. ¿Qué es eso? No, supe que el califragilístico, ¿cómo lo conoces? Es una palabra que inventó. Nunca vio la película de Mary Poppins. No, bueno, no vi Mary Poppins. Empezamos por ahí. Y el día jueves, el día de mañana, a las 2 de la tarde, en el barrio Las Casitas de Saavedra Lamas, va a haber un tráiler de salud, un camión de salud, que va a estar entregando 50 números para el control de niños sanos. Así que si usted, señora o señor, vive en barrio Las Casitas de Saavedra Lamas, el día de mañana a las 2 de la tarde, un tráiler de salud va a estar entregando 50 números para el control de niños sanos. Si es niño sano, ¿para qué se lo lleva el médico? Yo voy al médico cuando estoy enfermo. Sí. Y no, para el control, para controlar. Si estoy sano, control del peso, digamos, la talla, si tiene, está incubando algo, si necesita leche en polvo o lo que sea. Porque a veces te dan leche en polvo si está bajo peso. Bajo peso. Uh-huh. Así es. Está bien. Bien, pasan 52 minutos de las 9 de la mañana. Algunos mensajes que llegan también vía internet, hablando sobre lo que estábamos charlando recién, vinculado al programa de inclusión laboral Argentina Trabaja. Dice, una vez que tenemos la posibilidad de trabajar en cooperativas, en su estatuto hay un porcentaje para colaborar, para mantenerlas. Significa un ejercicio de organización de los trabajadores, y lo contrario es el individualismo, que cada uno reciba su tarjeta, es individualista y asistencialista, y no se garantiza y no se compromete con la organización. Es lo que prefiere la mayoría. Estaría bueno que la gente hable esto en sus cooperativas, que están pensadas para que la gente tenga un espacio en su trabajo, que pierda el miedo y hable. Es lo que nos dice Caro del programa Viejas Brujas. Así que bueno, muchas gracias compañera. También por estar acercando esta postura, ¿no? La verdad que es interesante, justamente, ¿no? Nos pasamos por alto algo, creo, clave que marca Caro, que la idea justamente es trabajar en forma cooperativa, sí, colectiva, ¿no? Y muchas veces, como simplemente lo que hablábamos antes, termina siendo otra vez entrampándonos en cuestiones individuales. Claro, en la preproducción del noticiero que conversábamos recién, hablamos un poco de este tema, ¿no? De que creo, o por lo menos traté de hablarlo, ¿no? La aterosclerosis. del tema este, hablábamos ayer con el presidente de la Mutual, el Colmenar. Sí, en ratito vamos a poner la entrevista. Que hace a esto, ¿no? Al mutualismo, a ser solidarios, trabajar por una organización conjunto y formarse. Uh-huh. Esos pibes que hablábamos un poco de las esquinas, producto de la década infame del menemato. Reviendo todo eso con esos pibes, incluyéndolos, siendo solidarios, que es el mutualismo, el cooperativismo, es un poco la madre de todo eso, ¿no? Uh-huh. Y como decía la compañera, me parece que eso trató de decir, para sostener ese tipo de organización, obviamente hay que cobrar una cuota social que lo hace justamente repartir, que todos ganen, por ejemplo, 1.230 pesos, uh-huh, ¿no? Y que con eso se pueda, no que uno solo se lleve 200, 300 mangos de claro, un laburante. De 5 o 6 además, ¿no? Uh-huh. Vamos ahora a compartir las noticias nacionales. 55 son los minutos que pasan de las 9 de la mañana. Tenemos una temperatura de 14 grados 7 décimas, una humedad del 71%. Vos podés acercar tu opinión, tu comentario también al 15 66 90 5002 o al correo electrónico fmtincunaco@yahoo.com.ar. Bien, noticias nacionales, informativo de Farco, las radios compañeras nos acercan la información nacional. El Foro Argentino de Radios Comunitarias presenta Informativo Farco. ¡Ganamos! ¡Es el triunfo de las organizaciones libres del pueblo! La noticia desde los ojos de las radios comunitarias. Corresponsales en todo el país. Porque soñamos que debe haber una Argentina para todos. Esa es la lucha y la hacemos. Otras voces, otras noticias, otro punto de vista. Informativo Farco. Hola Argentina, ¿cómo están? Buen día, les estamos dando la bienvenida a esta producción informativa que hacemos las radios comunitarias de Farco desde todo el país, para todo el país, y que transmitimos diariamente desde este centro de producción ubicado aquí en la ciudad de Rosario, vía satélite y también a través de internet. Un gran saludo en esta mañana a la audiencia de las más de 120 radios que se enlazan con la primera edición de hoy miércoles 28 de abril de 2010. La Corte Suprema declaró inconstitucionales los indultos al dictador Jorge Rafael Videla y a su ministro de Economía, José Alfredo Martínez de Hoz. Los había dictado el expresidente Carlos Menem en 1989 y 1990, cuando ambos eran sometidos a proceso judicial por el secuestro del empresario Federico Guttheim y su hijo Miguel. La Corte ratificó la inconstitucionalidad del perdón presidencial y volvió a marcar la obligación del Estado de perseguir, investigar y sancionar a los responsables de violaciones de derechos humanos. La presidenta Cristina Fernández recibe hoy al presidente de Uruguay, José Mujica. El encuentro será a las 4 de la tarde en la residencia presidencial de Olivos, donde ambos analizarán el fallo del Tribunal Internacional de Justicia que habilitó que la pastera UPM ex Bosnia siga funcionando. Según el canciller uruguayo Luis Almagro, el tema prioritario para su país es el bloqueo del paso fronterizo que mantienen hace más de 3 años los vecinos de Gualeguaychú. Y nos vamos ahora a la provincia de Formosa, porque allí sigue el rechazo de indígenas y campesinos al plan de ordenamiento territorial del gobierno de Gildo Infran, que prevé mayores desmontes en la provincia. Recibimos a Dori Ramos desde el Instituto de Cultura Popular. Buen día para todas las radios que integran Farco. El monte clama protección. En Formosa, decenas de instituciones sociales y organizaciones campesinas e indígenas siguen en desacuerdo con el proyecto de ordenamiento territorial de los bosques que ofrece la provincia. Este proyecto fue diseñado teniendo en cuenta el Plan Estratégico Formosa 2015, esto es, producir para exportar, concentrar la riqueza, fomentar los agronegocios y agudizar el éxodo rural. Para hacer esto, el monte significa una molestia, y entonces hay que desmontar. Por la ley de bosques, aborígenes y campesinos tienen el derecho a decir qué quieren hacer con los bosques que hay en su territorio, ya que estas comunidades tienen otra concepción del uso de los montes. Cipriana Palomo, de la comunidad Pilagá, en Las Lomitas, hace presente la voz indígena. Para las comunidades, el monte nunca ha sido visto como un beneficio empresarial o beneficio de dinero, sino se lo vio como algo natural, algo que nació con la tierra, donde la gente se nutrió varios años de la supervivencia. Hasta ahora nos están cambiando la cabeza que hay que optar otra cosa, pero nosotros no estamos en condiciones para recibir una cosa que no es nuestro hábitat, que es el desmonte, ¿no? Porque no sabremos qué hacer sin el monte. El monte nos ha dado mucha protección, por ejemplo, de los huracanes, porque uno tiene que pensar en el futuro también sin el monte, y me parece que es un desastre ecológico. Ya no se trata solamente de la costumbre, se trata de la vida de todos los formoseños. En el proyecto de ordenamiento territorial, estas miradas no existen, porque les limitaron el derecho a la palabra. Sin embargo, ahora, 25 organizaciones están formando un espacio intercultural por el territorio formoseño que quiere hacer escuchar las voces que otros quieren callar. Para Farco Satelital, Doris Ramos, del Instituto de Cultura Popular en Formosa. Escríbanos a centrosatelital@farco.org.ar. La Cámara de Diputados tratará hoy el proyecto de ley que permite el matrimonio entre personas del mismo sexo. La iniciativa, que modifica el Código Civil, tiene el acuerdo de diputados de la mayoría de los bloques y es apoyado por la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Transexuales y también por la Comunidad Homosexual Argentina, entre otras organizaciones. La mayoría de los bloques dieron libertad de acción a sus diputados, por lo que es incierto si se lograrán los votos para la media sanción. Si se aprueba, pasará al Senado para su aprobación definitiva. La sesión de hoy está convocada para las 11 de la mañana y antes del tema del matrimonio entre personas del mismo sexo, se analizará la modificación del impuesto al cheque que llega desde el Senado. Y nos vamos ahora a la ciudad de Buenos Aires porque allí se viene la reinauguración del majestuoso, el histórico Teatro Colón. Sin embargo, los trabajadores de esa sede cultural denuncian maltrato y falta de respuesta a sus reclamos por parte del gobierno de Mauricio Macri. Recibimos el informe desde Radio La Milagrosa. El saludo para todos los compañeros y las compañeras de Farco. El gobierno de la ciudad de Buenos Aires está preparando con bombos y platillos la reapertura del Teatro Colón en el marco del Bicentenario de la Revolución de Mayo. Mientras, los trabajadores y representantes del gremio de ATE están reclamando que muchos de los empleados del Teatro Colón ya no están más trabajando y que no se están respetando los convenios hechos con los trabajadores. Para saber cuál es la situación, hablamos con José Piazza, representante de ATE en el lugar, y nos comentaba lo siguiente. Lo que pasa es que con el traslado de 400 trabajadores, había muchos contratados que no se nos renovaban contrato. A otro se lo mandó el Instituto de la Carrera para que aprenda un nuevo oficio, diciendo un tipo que tiene 30, 40 años que va a aprender, cuando entró por concurso por una actividad muy específica. Es una burla, ¿no? El juez ya resolvió, dio un fallo. Ya lo resolvió. ¿Qué dice el fallo? Que el fallo dice que se da atrás todo lo que se hizo. Volteó la resolución de las nuevas estructuras en consulta y volteó la resolución 1124 totalmente en consulta. Que dice que son ilegales. Eso es lo que dice el juez. Es decir, que si el jefe de gobierno hace esto o avala esto, no quiero pensar en el futuro, ¿no? Consultamos además qué va a pasar el día 24 cuando llegue la fecha de inauguración si no se resuelve esta situación. Y el Ejecutivo no responde, como marca el juez, como marca la ley. Paritaria, elecciones dentro de los 15 días para elegir un director de los trabajadores. Nosotros no tenemos la hipótesis de conflicto, pero si el conflicto, ellos mantienen el conflicto, no se resuelve dentro de un marco legal, dentro de un marco constitucional, nosotros veremos lo que vamos a hacer para el día 24. Para el gobierno de la ciudad parece que las cosas ya está todo preparado. Mientras tanto, los trabajadores señalan que la reapertura podría fracasar. Para el informativo Farco, informó Analía Portichella y Juan de Dios desde Radio La Milagrosa, en Capital Federal. En Tucumán otra vez quedó suspendido el juicio a represores de la dictadura. Esta vez se debió al estado de salud del represor Alberto Cattaneo, quien sigue internado en un sanatorio por una afección respiratoria que se agravó la semana pasada. El represor fue revisado por el perito de la Corte Suprema, Cristian Rando, y los jueces resolvieron suspender las audiencias hasta el próximo 11 de mayo. Recordemos que el 30 de marzo pasado, el tribunal decidió dejar al represor Antonio Domingo Bussi afuera de este juicio por su mal estado de salud. Los jueces misioneros acusados de participar del espionaje montado desde el gobierno de Mauricio Macri ya están a disposición del juez federal Norberto Yarvide. Se trata de José Luis Rey y Horacio Gallardo, destituidos la semana pasada en Misiones y que ahora serán interrogados por Yarvide por haber dado las órdenes para que se realizaran las escuchas ilegales. Rey se entregó ayer luego de varios días prófugo, mientras que Gallardo fue trasladado hasta Buenos Aires en un avión sanitario por un problema de salud. Ambos están acusados de ser parte de una asociación ilícita. En esta causa, recordemos, están detenidos el ex jefe de policía porteño Jorge Palacios, el ex agente Ciro James y tres policías de Misiones. Para mañana está citado en esta causa el propio Macri para declarar en calidad de acusado. Nuestro sitio en internet, www.farco.org.ar. Y así pasó nuestra primera edición de hoy, miércoles 28 de abril de 2010. Estuvo Cristian Torres en los controles, Pepe Frutos en la conducción, junto a las radios y corresponsales de nuestra red nacional. Nos volvemos a encontrar en la segunda del día. Chau. Hasta aquí presentamos Informativo Farco, una producción del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Corresponsales en todo el país. Otras voces, otras noticias, otro punto de vista. Informativo Farco, el primer noticiero realmente federal. Tincunaco. Porque eres tú mi sol, la fe con que vivo, la potencia de mi voz, los pies con que camino. Tincunaco. Malena canta el tango como ninguna. Tincunaco. Encontrá tu frecuencia. Viejas brujas surcan el aire de la Tincunaco los viernes de 15 a 17 horas. Viejas brujas, el programa de género de FM Tincunaco. Todas las voces, una estación de radio. DirecTV Plus, promo mundial. Promo mundial. DirecTV Plus te ofrece todos los partidos desde 99 pesos por mes, precio final con tarjeta de crédito. Todo Sudáfrica 2010 en tu pantalla. DirecTV Plus, promo mundial. Solicite promotor al 02320-588892 o al 1559-493540. 1559-493540. DirecTV Plus, promo mundial. Vamos a andar. La información pura en la primera mañana de FM Tincunaco. Noticias, reportajes, opinión, memoria. Vamos a andar con la conducción de Rubén Becerra, martes y jueves de 8 a 9 horas por FM Tincunaco. Todas las voces, una estación de radio. Mayorista Los Dos Hermanos, de José Siuxi. Ventas por mayor y menor. Los esperamos en Chuquisaca y Crucero La Argentina, Barrio Bucetich, José C. Paz.

y que en aquel momento fueron un coro, estamos hablando de periodistas, o si se pueden denominar de esta manera, como Mariano Grondona, en aquella época Bernardo Neusta, pero también la parte del establishment político, muchos sectores de la economía que se vieron beneficiados por las políticas de la dictadura, que se manifestaban contentos y conformes, ¿no? Muchas veces hablando en pos de dejar el pasado atrás, de no revolver lo que ya pasó, de mirar para adelante, y cuántas de estas frases que hoy también podemos llegar a escuchar en algunos y algunas, ¿no? Por ejemplo, podemos ir un poquito para atrás y acordarnos cuando le tocó vivir un hecho de inseguridad a la diva de la televisión, a Susana Jiménez, y hablaba de ojo por ojo, diente por diente, casi remontándose a la Biblia, el que mata tiene que morir, y después diciendo hay que mirar para adelante, lo que pasó ya pasó, no importa, ¿no? Como tratando de instalar esta figura, sobre todo mediática, estas ideas que poco tienen de cierto, ¿no? Porque los accionistas de los chicos descalzos, como lo llama Alberto Morlachetti, uno de los fundadores del Movimiento Nacional Chicos del Pueblo, que justamente quiere romper con esta idea de los pibes de la calle, ¿no? Casi deshumanizándolos, no son de nadie, son de la calle, porque andan en la calle, ¿no? Y desde el movimiento, justamente nombrando los chicos del pueblo, los pibes de todos, son nuestros pibes, sí. Están hoy en situación de calle, porque hay políticas que los llevaron o los empujaron a esta situación. Pero la calle no pare a nadie. Como no pare a nadie, no puede acariciar a nadie. Entonces los pibes son del pueblo, de ahí nace el Movimiento Nacional Chicos del Pueblo, justamente para denunciar este tipo de situaciones, para denunciar cosas que empezaron a vivirse más fuertemente, como decía Rubén hace un rato, en la década del 90, con el gobierno menemista, y a denunciar que detrás de cada pibe en la calle hay un padre desocupado. La calle no pare a nadie, los pibes no llegan azarosamente a la calle, sino que detrás de cada pibe en la calle hay un padre, un viejo desocupado. Hablamos hace un rato del plan de inclusión laboral Argentina Trabaja. Y finalmente, ¿por qué estamos haciendo este análisis o empezando a hilvanar estas ideas? Porque es mentira que se puede mirar para adelante sin mirar para atrás y hacer justicia histórica, ¿no? Es mentira que podemos hacer borrón y cuenta nueva y aquí no ha pasado nada. De hecho, hoy los españoles están intentando, o un gran sector del pueblo español intentando juzgar los crímenes de lesa humanidad cometidos en España por el franquismo, ¿no? Y hay un tipo que vivito y coleando anda dando vuelta, que no se arrepiente, además, y que fue el impulsor de la política económica de la última dictadura militar. Estamos hablando de Martínez de Hoz, que fue el rostro visible de lo que se había pensado desde los Estados Unidos, desde las políticas que debían pasar en América Latina, a sangre y fuego. Como fuera, había que empezar a implantar lo que después se iba a conocer como neoliberalismo y que tuvo su epicentro en América Latina en la década del 90, con gobiernos como el de Carlos Saúl Menem, Fernando Enrique Cardoso, Alberto Fujimori. No estoy hablando, no, es el grupo de la muerte, pareciera que hablando futbolísticamente, ¿no? Pero estos fueron los gobiernos Lagos en Chile, de una serie de presidentes que fueron serviles al gobierno de Bush padre en aquel momento y que le abrieron las puertas intentando, bueno, vamos a modernizarnos, hay que abrirse al mundo, los servicios tienen que ser eficientes, en este momento dan pérdidas. Y así, por ejemplo, empresas que estaban en manos del Estado, hablamos de los ferrocarriles, que incluso le daban vida a muchos pueblos del interior, que empleaban a miles de personas a lo largo y ancho del país, empezaron a quedarse sin trabajo. YPF en menos de un año despidió a cerca de 5.000 trabajadores, apenas se privatizó y quedó en manos de Repsol. Todo esto no nació de un día para otro, ¿no? Hay un responsable que lo ideó y que empezó a imponerlo. Como decíamos, la dictadura fue el brazo armado de una política económica que su máximo referente no había sido encarcelado y no es juzgado, o hasta hoy no había sido juzgado, porque gozaba de los indultos. firmados por Menem. Finalmente, Rubén, en las últimas horas se avanzó con la nulidad de estos indultos. No se puede indultar los delitos cometidos en el marco de un genocidio, delitos cometidos en el marco de lo que se consideran delitos de lesa humanidad. Felizmente, sí, felizmente, gracias a Dios. El título de crítica, no sé si todos, pero la mayoría, felizmente también, ¿no? Te voy a desacreditar lo que decías hace un rato, de que por ahí página y crítica, ¿no? La mayoría de los días trajeron en tapa, uno más chiquito, uh-huh, otros menos, el tema este que... Insisto, ¿no? También ojeaba un poco que en Brasil se intenta hacer esto, pero bueno, en eso somos vanguardistas, ¿no? Uh-huh. Ya que estamos usando, como si le vienen palabras difíciles, porque, bueno, en algo nos tenemos que contentar, ¿no? Crítica titula, creo que es tapa completa prácticamente, por el secuestro de dos empresarios en 1976. La Corte Suprema declaró inconstitucionales los indultos dictados por Carlos Menem a favor de José Alfredo Martínez II y del ex dictador Jorge Rafael Videla. Uh-huh. El fallo no altera la situación de Videla, quien ya está preso, claro, uh-huh, por delitos de lesa humanidad, pero puede llevar a prisión al ex ministro del proceso e ideólogo de un plan económico devastador. Bueno, uh-huh, los milicos de esa época obviamente no le daba el mate como para haberlo hecho solo todo este plan tan siniestro, ¿no? Uh-huh. Necesitaban de muchos civiles, porque este Martínez, sí, es uno de los tantos, ¿no? Sí, sí. Yo he conocido otro, he conocido un ministro que estuvo muy poco tiempo, se llamaba Shaw, como el Banco Shaw, sí, y muchos otros, ¿no es cierto? Así que, pero felizmente digo, puede que llegue a buen puerto, uno de estos por los que está acusado Martínez de Hoz, que en su momento había sido empezado a ser juzgado y el prócer riojano a través del indulto cortó ese juicio que iba a ser sometido Martínez de Hoz, uh-huh, y bueno, está uno de ellos, fue un funcionario que se negó a firmar una de las tantas entregas del país, ¿no es cierto?, a través de ideadas de distintas formas. Pero yo me imaginaba, como te decía, oye, Arredrado estaría desaparecido entonces, uh-huh, de no existir la democracia. No, nada más como para resaltar algo de aquellos que reniegan en contra de estos avances de justicia, de mínima justicia, porque aquí, sí, estamos hablando, como, permitime este, para graficarlo un poquito mejor, el tema de, hablaba con mi señora respecto a los hijos de nobles, ella no entendía, sí, muy bien qué pasaba, ¿no? Por ahí cuando ve 6, 7 u 8, 6, 7, 8, uh-huh, por ahí se desayunaba un poco, pero no entendía bien. Y entraba en lo que por ahí a muchos confunden o tratan de confundir, ¿no? Que está bien que los hijos tienen derecho a elegir la Ernestina si quieren, uh-huh, pero yo digo, imagínate que, uno de nuestros hijos hubiese desaparecido, que la esposa estuviera esperando un nieto. Uh-huh. No, vos no querrías saber dónde está el pibe, dónde está nuestro hijo y dónde están nuestros nietos. Uh-huh. Nuestros nietos, ¿quiénes son? Si ellos eligen después a su mamá sustituta, bueno, exacto, está todo bien. Pero a mí me encantaría saber. Nadie está diciendo que dejen la familia Renoble. Lo que está pidiendo es avanzar en conocer su identidad, que en definitiva es un derecho de ellos y de su familia, lo que decís vos, ¿no? Cosa quita la otra. No, pueden elegir quedarse con Ernestina Herrera de Noble una vez conociendo la verdad. Claro. Pero por lo menos lo que se está pidiendo es llegar a esto, ¿no? Seguramente nadie le va a decir si los padres viven en una villa que estos chicos están criados como rebacanes. Y está bien. Todo bien, es más, yo pienso que pobres pibes en el fondo, porque algo le debe estar pasando en el mate para no salir a decir ese discurso tan tan burdo, ¿no? Pero bueno, entonces me permití esta onomatopeya para... Sí. ¿Qué quiere decir onomatopeya? No tengo ni bueno, idea. Bueno, yo tampoco. Ahora pero lo busco en el diccionario que me pasó Este entuerto para, digamos, graficar un poco, y puse a mi señora de por medio porque realmente fue así, y tratan de confundir, ella que mínimamente está informada, conmigo que trabajo con un hijo que es periodista también deportivo, sí. Imagínate que pasara con otros hogares donde realmente los multimedios tapan todo. Por eso te decía también esto de la ley de medios, que es tan saludable, ¿no? Para, uh-huh, que el día de mañana podamos ir revertiendo todo esto. Y eso nada más, quería aclarar el tema de los chicos, y bueno, pero tenemos derecho a saber sobre nuestros nietos, nada más que eso, sin, uh-huh, odio, sin rencores, sin castigos, sin tortura, justamente todo. Y esto respecto a lo que pasó con Martínez de Hoz, sí, permitime un cortito, una opinión que hace Graciela Rosenblum, que es la presidenta de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre. Uh-huh. Respecto a lo de Martín de Dios, que me parece que grafica un poco, a mi juicio, una de las noticias más importantes que tenemos en estos días, ¿no? A mi juicio, lejos. Sí, sí, sí, sí. Dice, hay que ir sobre grupos económicos, y comenta esta la presidenta de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, que Martín de Hoz pueda ser procesado abre la puerta para llevar a juicio a civiles que participaron en la estructura del terrorismo de Estado. Estamos hablando de uno de los ideólogos de la representación más alta de quienes se beneficiaron con los cambios en la estructura económica que facilitó el genocidio en la Argentina. Uh-huh. Porque la dictadura no fue pensada por un grupo de locos que querían matar gente, sino fundamentalmente para poder producir los cambios en la estructura económica, social y cultural del país, que en los 90 instaló el neoliberalismo y que hubiera sido imposible con el movimiento popular organizado en la calle. Fíjate esto, ¿no? A 34 años vamos a poder decir la otra verdad que nunca se dice sobre los verdaderos responsables del terrorismo. Más allá del caso concreto, es necesario profundizar sobre los grandes grupos económicos transnacionales, es de lo que hablábamos hace un rato, que decías vos, ¿no? Y nacionales, o sea, transnacionales y nacionales que además gestaron la gran deuda externa fraudulenta que creemos que no hay que pagar. Insisto, es una opinión de Graciela Rosenblum, que es la presidenta de la Liga Argentina de la Lucha de Argentina por los Derechos del Hombre, ¿no? Me parece que esto grafica un poco bastante de para aquellos que perdieron un poco la memoria, ¿no? Yo felizmente tengo el programa que viene a ser mi Oppo Vital B12, un remedio viejo que había para la memoria antiguamente. Uh-huh. Esto de rescatar la memoria, que es lo que hago en mi programa, ¿no? Uh-huh. Porque felizmente yo no me olvide. Y sería bueno que ninguno nos olvidáramos quién es este y otros personajes, ¿no? Bien, decíamos, Martínez de Hoz, un último dato para sumar. Es una cuestión que viene de familia. José Alfredo Martínez de Hoz, padre, fue estanciero en Argentina. Empleó las tierras patagónicas y pampeanas para su familia, que las había recibido de mano de Julio Argentino Roca. Sí. Como premio por su participación en la denominada campaña del desierto, que no fue más que otra cosa que la persecución y el genocidio de los pueblos originarios, ¿sí? Allí empezó a acumular la fortuna y inclusive fue sede de un predio de la sociedad rural en el barrio porteño de Palermo, ¿no? Que lo reivindicó, disculpame, Birocati, fue que lo reivindicó hace poco, ¿no? A Martínez de Hoz, padre, sí. Qué digo, curioso, nada es curioso. Tienen una historia, una larga historia vinculada a este tipo de vinculación entre su, para arrancar, parte de la base de la fortuna de los Martínez de Hoz nace del genocidio de los pueblos originarios, sí, ¿no? En José Alfredo Martínez de Hoz, padre. José Alfredo Martínez de Hoz, hijo, está vinculado y es el ideólogo de el proyecto económico que lamentablemente todavía hoy se padece en la Argentina. Por la lucha de muchísimos años de mucha gente que no se olvida, los organismos de derechos humanos, las madres, las abuelas, la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, finalmente en la presión que se está ejerciendo para enjuiciar a todos los responsables de la última dictadura, posiblemente pueda darse la situación de que el responsable de... Hablábamos hace un rato, ¿no?, de la situación en la que se encuentran los pibes en la calle, los índices de desempleo, la situación de la salud pública, la destrucción de la industria nacional, etcétera, etcétera, etcétera. El responsable e ideólogo, o uno de ellos, sí, por lo menos, va a poder ponerse el traje a rayas. Cada parte que esto es importante porque el viejo Martínez de Hoz, este que ya es viejo Martínez de Hoz, tiene un hijo. Uh-huh. Yo sé que sigue en la dinastía de Martínez de Hoz, por eso también hay que estar alerta y esto sirve, ¿no? Minutos pasan de las 10 de la mañana. Vía de comunicación con la radio 1566 90 50 02. fmtincunaco@yahoo.com.ar, nuestro correo electrónico, Tincunaco primero con K y después con C. No sé por qué lo miro, porque ya me lo aprendí de memoria, pero igual lo tengo apuntado acá. Porque está trabado hoy. En una hoja y lo sigo mirando. Bueno, en nuestro blog, para que todos puedan escuchar algunos programas interesantes que tiene la radio, algunos programas que salen otros días, nuestro blog es www.fmtincunaco.blogspot.com. Bien, vamos a tomar en un ratito contacto con Ale Leguizamón. Decíamos, está en una movilización aquí en José C. Paz, que iba a partir cerca de las 10 menos cuarto de la mañana, sí, desde el predio de tránsito, y se iba a dirigir al municipio. Hay un reclamo que en minutos vamos a empezar a compartir, a comentar. Ale se acercó allí para anoticiarse de cuáles son los argumentos y los reclamos que llevan adelante y por qué el reclamo frente al Palacio Municipal. En unos minutos vamos a tomar contacto con él. Y además tenemos una nota que realizó Rubén Becerra en la tarde de ayer en el predio La Huella, en Cuartel Quinto Moreno, a Sergio Evis, actual presidente de la Mutual El Colmenar, por su la víspera de sus 20 años de trabajo en la zona de Moreno. Ahora hacemos una pausa. Cuando pasan ahora 28 minutos de las 10, regresamos con más noticias. Tincunaco, el encuentro de las voces. El encuentro de las voces. Me parece un paso importante que se haya desterrado o que se lleve a desterrar 25 años de una ley impuesta por la dictadura militar. Tincunaco, el encuentro de las voces. El encuentro de las voces. Una nueva costumbre. Los sábados de 15 a 17 horas, tu radio se transforma en un diario. Cultura, música e información general. Una nueva costumbre por Tincunaco FM. DirecTV Plus, promo mundial. Promo mundial. DirecTV Plus te ofrece todos los partidos desde 99 pesos por mes, precio final con tarjeta de crédito. Todo Sudáfrica 2010 en tu pantalla. DirecTV Plus, promo mundial. Solicite promotor al 02320-588892 o al 1559-493540. 1559-493540. DirecTV Plus, promo mundial. ¿Tú le darías trabajo a una persona con SIDA? Sí, sí le daría, pero... No discriminemos a las personas que viven con VIH y SIDA, ni permitamos que otros lo hagan. Sin culpas y sin peros. Incluir es fácil. Campaña Esperanza de Vida. Conferencia del Episcopado Mexicano. Los miércoles de 8 a 9 horas nos encontramos en Tecnología para Todos, un programa que acerca la tecnología al servicio de lo cotidiano. Tecnología para Todos, el programa del Instituto Nacional de Tecnología Industrial. Los miércoles de 8 a 9 horas por FM Tincunaco. Todas las voces, una estación de radio. Tincunaco. Tincunaco. Dos gardenias para ti, con ellas quiero decir, te quiero. Encontrá tu frecuencia. Comunicate al 15 66 90 5002. Actualidad, música, información. Encuentro con las noticias. Treinta y un minutos pasan de la hora 10 de la mañana. veníamos, volvemos de la tanda. Estamos acá en Encuentro con las Noticias, el noticiero de los barrios, 1566-905002. Es la vía de comunicación de todos y todas las oyentes que están escuchando para que nos puedan comentar alguna información, hacernos algún comentario de lo que estamos hablando, lo que sea, a través del 1566-905002. O también a través del correo electrónico fmtincunaco@yahoo.com.ar. Y nuestra compañera Fernanda Villanueva nos acaba también de acercar una información: Feria del Libro Independiente, sábado 1 y domingo 2 de mayo, en el establecimiento recuperado por sus estudiantes de la Facultad de Sociales. Se va a estar llevando adelante en Ascuénaga 933 la 13ª Feria del Libro Independiente y Autogestiva, Autónoma, Amiga, Anárquica, Amorosa y Almibarada. Te invitamos a participar, a sumarte, a generar, crear, proyectar, divulgar, soñar en la 13ª Feria del Libro Independiente. Así que a quienes les interese se pueden acercar a esta convocatoria abierta que se va a estar desarrollando en la Facultad de Sociales el sábado 1 y el domingo 2 de mayo. Y le agradecemos a nuestra compañera Fernanda Villanueva por la información. En un ratito vamos a tomar contacto con Ale, que bueno, recién estábamos comentando, está participando, cubriendo una movilización que se está realizando en José C. Paz. En un rato vamos a tomar contacto con él. Antes, dos o tres noticias antes de meternos en la entrevista a Sergio Evis, presidente de la mutual El Colmenar, de aquí de Cuartel Quinto Moreno. Un par de noticias que prometíamos hoy muy temprano. Finalmente, contábamos hace un rato, se va a dar marcha atrás con la antena de telefonía en el Carrefour. Por otro lado, un correo electrónico que nos llegó dice: sábado de inauguración en San Miguel, el próximo sábado a las 12 se va a estar formalmente inaugurando el nuevo asfalto de la calle Corrientes entre Entre Ríos y Gaspar Campos en Bellavista. Luego habrá un almuerzo para los vecinos en una nueva sede del presupuesto participativo sobre la calle Reconquista. La jornada concluirá con un concierto de varios artistas que se van a estar presentando en una especie de ópera show al aire libre a las 5 de la tarde frente a la Plaza de San Miguel, donde se presentará por primera vez el escenario móvil municipal que estrenó Teresa Parodi. Así es, ¿no? Así que será este próximo sábado 1 de mayo a las 12 del mediodía, donde se va a inaugurar formalmente un nuevo asfalto en la calle Corrientes en Bellavista, y luego se dará curso a una ópera show. Vamos, qué buena idea. Bien, otra de las noticias que prometíamos hace un rato tiene que ver con lo publicado en el periódico Noticias Paceñas. Se realizó el lanzamiento de la Liga Infantil 2010 en José C. Paz este domingo. Al mediodía se realizó un multitudinario acto con motivo de la apertura del campeonato oficial de la Liga Municipal de Fútbol Infantil en José C. Paz. Empiezan los partidos todos los domingos en los diferentes barrios. Y el capitán Juan Carlos Poseiro estuvo en Radio Convivencia, contábamos hoy temprano. El capitán de Fraga, Juan Carlos Poseiro, fue invitado a participar del taller de radio educativa Convivencia en la Escuela Media número 7 de Tortuguitas, la Escuela Roberto Art, para hablar de sus actividades como director de educación. Y estuvo charlando con los alumnos y se sometió a las preguntas de los chicos que llevan adelante Radio Convivencia, una radio que mes tras mes invita a diferentes vecinos a sumarse y participar. Me va a contar de su experiencia. Entrevista. Estuvo nuestra amiga Silvia Acevedo, docente y dramaturga, también entrevistada por los chicos de Radio Convivencia en la escuela número 7. 35 minutos pasan de las 10 de la mañana. Tenemos en este momento una temperatura que ronda los 18 grados una décima, 58 es el porcentaje de la humedad ahora. Y Rubén Becerra, quien lentamente se va a realizar algunas notas más para compartir con nosotros en Encuentro con las Noticias, nos dejó recién una entrevista realizada en la tardecita de ayer a Sergio Evis, presidente de la Mutual El Colmenar, el próximo 1 de mayo, este fin de semana, además de ser el Día Internacional de los Trabajadores y las Trabajadoras, será el día en el cual la Mutual El Colmenar, esta mutual de transporte cooperativo, colectivo, lleva adelante varias actividades. Nació básicamente ante la desidia de los empresarios que, por no ser rentable, no habían puesto un servicio que hiciera el recorrido desde Cuartel Quinto Moreno y estos barrios tan alejados del centro cívico de Moreno hasta la estación y hasta el centro. Eran demasiados kilómetros para los empresarios, por lo cual no existía un transporte que uniera Cuartel Quinto con el centro de Moreno, y surgió la Mutual El Colmenar. surgió uh-huh. con la idea de llevar adelante un transporte mutualista, cooperativo, pero después fueron naciendo y pariendo otras organizaciones, redes juveniles, consejos vecinales, centros culturales y una serie de organizaciones que fueron naciendo también en el trabajo colectivo en la zona de Cuartel Quinto Moreno. Rubén estuvo charlando, decíamos, con Sergio Davis y compartimos un fragmento de esta entrevista. Bueno, buen día, estamos aquí en La Huella, conversando con un amigo y compañero, el presidente de la Mutual El Colmenar. ¿Qué tal? Buen día, Sergio, ¿cómo estás? Buen día, Rubén, ¿cómo andas? ¿Todo bien? Bien, bien. Veo actividad a full acá, de parte tuya y de un montón de gente de aquí, del Colmenar, aquí en el predio de La Huella, ¿no? Sí, estamos preparándonos para el 1 de mayo, que es nuestro cumpleaños y cumplimos 20 años. Así que estamos armando acá el lugar, porque va a haber un festival artístico y cultural y un locro gratis para nuestros compañeros, socios, vecinos. Así que estamos en pleno... A full. A full. Es importante todo eso, recordar... bueno, la gente ya recontra conoce, va a disfrutar del locro, nos vamos a encontrar, pero... Quiero apuntar más un poco a cómo nace hace 20 años esto, que es, por ahí uno no toma de verdadera dimensión, ¿no?, de lo que significa una entidad comprometida con la gente, con el pueblo, a través desde el transporte hay un montón de cosas más, ¿no?, que hacen a la dignidad de la gente. Han pasado épocas muy difíciles de saqueos, de inestabilidad, de democracia falsa, ¿no? Hagamos un poco popurrí cómo nace esto, por qué, cómo se pudo mantener durante estos 20 años. Y nace en el 90, nosotros igual la experiencia la ubicamos con un antecedente en el año 86 con lo que fue acá en la zona de los consejos de la comunidad, que era una red de organizaciones que nos poníamos de acuerdo en un tema concreto y salíamos a resolverlo, o reclamándole al Estado o buscando soluciones nosotros. De esa experiencia nace el Colmenar. Porque bueno, el tema del transporte era una cuestión que de mucha carencia en la zona, sobre todo la comunicación con lo que es el centro de Moreno, ¿no?, la estación de Moreno. Y cada vez que planteábamos la necesidad de la empresa de transporte, la respuesta era que no era rentable para los servicios en Cuartel Quinto, porque era una zona muy alejada del centro de Moreno. Y que hoy la gente no viajaba hacia Moreno. Nosotros pensábamos que era todo lo contrario, que lo que faltaba era que hubiese un servicio y que la gente iba a viajar a pesar de la distancia y que iba a ser rentable. Y así fue, digamos, en el 90 salimos. Al principio muy pocos creían en la experiencia, o sea, mucha gente del barrio creía, muy pocos los funcionarios que creían que esto era posible. Y la empresa creía que, o sea, ellos estaban convencidos que no, que era imposible hacer el servicio de transporte. O sea, no eran tan solo una cuestión de lógica capitalista que no iba a dar ganancia, sino que ellos creían que no servía dar el servicio acá. Digamos, desde una lógica seguramente mercantil, pero además no, y al mismo tiempo no pudiendo verla aprovechar realmente lo que después fue. Cuando empezó a ser rentable y empezó a verse que la cosa funcionaba, la empresa se interesó. Entonces ahí tuvimos durante prácticamente los primeros 10 años un enfrentamiento constante con la empresa de transporte y los aliados circunstanciales políticos que se conseguían, ¿no?, en esta larga lucha. Puede ser que lo hayan, digamos, subestimado ustedes, menoscabado, como que estos muchachos de barrio, porque estamos hablando, le cuento también que Sergio Evis, no sé qué edad que tiene, pero es muy joven, me está hablando de 24 años atrás, cuando comenzó todo esto, seguramente era un pibe salido de la primaria. Así que, pero bueno, o sea, por eso quizás lo menoscabaron, y cuando vieron que era redituable, en connivencia con algunos políticos, se le hizo difícil. ¿Tenés alguna anécdota fuerte de esos primeros 10 años? Sí, la primera fuerte fue, nosotros, el primer presidente del Colmenar, el Bebe, Juan uh-huh. Ricci, él en ese momento, por toda la experiencia del Consejo de la Comunidad, asume como concejal, entonces el primer presidente renuncia y asume la concejalía. Con él fuimos armando los primeros elementos legales para el sostenimiento del servicio en el Consejo Deliberante, y cuando por agosto de ese mismo año, del 90, no, de, para agosto del 91, hay una movida muy fuerte para derogar lo que era la una de las ordenanzas que permitía nuestro funcionamiento. Había dos, una para el condenar especialmente y otra en general. Así que buscaban derogar esas dos ordenanzas. El Consejo Deliberante consigue los votos y las deroga. Entonces, previa charla con nosotros, dijimos, bueno, si pasaba eso, Bebe como representante del pueblo, digamos, de su banca de concejal y como compañero de Colmenar, decide iniciar una huelga de hambre para que el intendente vete la ordenanza que derogaba estas dos ordenanzas. ¿Quién era el intendente en ese momento? En ese momento era Coco Lombardi. Uh-huh. ¿No? Ahí había, bueno, mucha presión política, por un lado, por el nuestro, digamos, con la gente de Cuartel Quinto y de los vecinos de otros barrios de Moreno, que ya conocían la experiencia del Colmenar y que sufrían la perlita, así que estaban de nuestro lado. Y en ese momento el Consejo Deliberante estaba, había Democracia Cristiana, UCD, y peronismo y radicalismo. Así que la cosa está, el peronismo dividido, unos apoyando nuestra postura y otros no, los compañeros de la Democracia Cristiana a favor nuestro y... increíblemente la UCD también. ¿Eh? La UCD también. ¿Estaba a favor de ustedes? Sí. Bueno. Pero eran vecinos de Moreno. ¿Sí? Y además, desde una lógica del pensamiento liberal, que la competencia había que permitirla. Entonces, ellos lo veían desde ese punto de vista, ¿no? Uh-huh. Entonces, después de 10, unos 9, 10 días, el intendente decide de vetar las ordenanzas, en realidad veta la particular, o sea, la que deroga la que era particular del coronel y deja firme la que era general, que igualmente nos servía a nosotros, ¿no? ¿Ah, sí? Para seguir funcionando, y además hoy día nunca dejamos de funcionar. Así que esa batalla se ganó así, digamos, ¿no? Con eso, fue una de las batallas más fuertes que tuvo en su historia del coronel. Después, bueno, nosotros recordamos que en el año 97 y en el 2004 la perlita cortó todo el centro de Moreno con sus colectivos, 10 cuadras a la redonda, con apoyo de todas las empresas de la zona oeste y de la zona norte, diciendo, disfrazándolo de un paro del personal en contra del Colmenar porque le sacábamos el trabajo. Eso también fue una escaramuza muy fuerte. ¿Qué pasó? Digamos, lo que hacía cada vez que ellos hacían algo así, en realidad se ganaban el odio de las personas porque generaron un conflicto muy grande por algo que la gente creía que estaba bien hecho. Entonces a nosotros nos favorecía. Así que esas fueron las más. Y después, a medida que fue pasando el tiempo y asumió el gobierno primero Duvalde y después Kirchner, con el tema de la crisis económica, las empresas empiezan a recibir subsidios del Estado Nacional y nosotros, que no éramos una empresa sino que somos una asociación mutual, quedamos fuera de esos subsidios y hoy estamos en una situación difícil de sostener por lo económico, pero muy afianzada desde lo político. Entonces hay toda una hacer que, bueno, que nosotros pensamos que tarde o temprano el Estado Nacional este, con el que nosotros apoyamos mucho por un montón de razones, saldrá alguna solución en particular para el Colmenar, digamos, ¿no? Porque de hecho nosotros apoyamos lo del subsidio de transporte porque es una manera de que es un subsidio que va directo al trabajador. Digamos, nosotros cuando empezamos, el cálculo que hacía el Colmenar era que con un boleto del Colmenar uno se ahorraba un kilo de pan todos los días, ¿no? En comparación a lo que varía el precio. Entonces, hoy con un peso 10 no compras un cuarto de pan, compras ahí nomás. Y si no hubiese subsidio, la gente estaría pagando casi 4,50 el boleto mínimo. Entonces nosotros estamos de acuerdo con el subsidio, lo que pasa que legalmente nosotros no podemos recibirlo y bueno, estamos en esa buscando esa solución hace mucho tiempo, pero bueno, es algo más, un poco más complejo. Sin embargo, recibimos mucha ayuda del Ministerio de Desarrollo Social para otras actividades que se complementan con lo que hace el Colmenar, ¿no? Que es todo la parte más social. ¿Hay alguna otra experiencia en el país hoy como el Colmenar así, un transporte público para socios que contemple las capas sociales más bajas en cuanto a los valores del arancel que pagan por el viaje, llámese estudiantes, docentes, que fue realmente una marca muy fuerte que quedó en su momento, digamos, muy resaltada y como ejemplo, digámonos, a seguir. Sí, que nosotros conozcamos, no. Lo que sí, bueno, estuvo la experiencia que compartimos junto con vos, que fue en Brutal Primavera, que, bueno, debido a que, bueno, a la realidad social de ese momento, que había cambiado económicamente la situación, y las empresas estaban advertidas de que no podían dejar que ni que pase una semana andando, fueron muy fuertes contra Mutual Primavera y no pudo concretarse eso, digamos, ¿no? Además, bueno, económicamente ellos pusieron mucha plata para desfinanciar lo que empezaba a ser Mutual Primavera. Y hoy es esa la herramienta que ellos usan. Digamos, acá en Moreno, el boleto sigue, en Cuartel Quinto sigue siendo el más barato, pero por la distancia, no por el valor. Digamos, o sea, en el resto de Moreno, pues, las secciones cambian en cada 3 kilómetros, y acá en Cuartel Quinto el boleto de 1.10, que sería de 3 kilómetros, se respetan 18 kilómetros de distancia, que es lo que hace el Colmenar, entonces ellos siguen. Entonces, de alguna manera el Colmenar sigue, no tiene el boleto más barato, si lo medimos en precio, pero sí en kilómetros, junto con la Perlita, que hoy cumple un servicio excelente para Cuartel Quinto, uno de los mejores de todo Moreno. Bueno, escuchábamos una primera parte de una larga charla que tuvo nuestro compañero Rubén Becerra ayer con Sergio Evis, presidente de la Mutual El Colmenar. Tenemos una segunda parte así, igual de imperdible que esta. Algunos datos que comentábamos recién en la producción, lo significativo del ahorro, del beneficio para los vecinos. Se ahorraban un kilo de pan todos los días con el surgimiento, con el nacimiento de la Mutual de Transporte El Colmenar. Mañana tenemos una segunda parte de esta larga entrevista, charla, para dar a conocer el trabajo, el nacimiento, la historia de la Mutual El Colmenar. Cuando las noticias no llegan, las salimos a buscar. La radio en la calle. Entendido. Móvil. En encuentro con las noticias. Bien, y contábamos que nuestro compañero Alejandro Leguizamón fue anoticiado muy temprano, y lo agradecemos al vecino Soria, que nos decía que se va a estar produciendo una movilización desde el Corralón Municipal en José C. Paz hasta el Palacio Municipal. Ale se acercó para ver de qué se trataba la manifestación y ahora estamos en comunicación telefónica con él. ¿Cómo estás, Ale? Buen día. ¿Qué tal? Muy buenos días. Sí, recién acaba de producirse la desconcentración. Esto comenzó a las 9:30 de la mañana, donde fue una marcha de los trabajadores municipales, ¿no? Tanto de José C. Paz, del Corralón Municipal, como de los trabajadores de Malvinas y San Miguel, hicieron presentes autoridades del sindicato de José C. Paz, Malvinas Argentinas y San Miguel, ¿no? El secretario general, por ejemplo, López Camelo, también el secretario de Derechos Humanos y muchísimas otras personas que adherían totalmente a esta causa. La cuestión es muy simple. Acá en José C. Paz hay un índice muy alto de trabajadores precarizados. Sí. En este momento el índice de trabajadores precarizados acá en José C. Paz es del 90%. Esto es lo que están denunciando básicamente las autoridades del sindicato y todos los trabajadores en su conjunto. Lo que pasó fue que hoy por la mañana, hace una hora aproximadamente, el secretario general del sindicato, López Camelo, la intendenta interina, sí, y la intendenta interina dio una fecha de reunión del Ministerio de Trabajo, ¿no? Te escuchamos medio cortado, ¿vale? Esta reunión va a ser mañana a las 9:30 de la mañana. Se va a firmar un acta. Sí. Dependiendo de lo que diga este acta y dependiendo de la satisfacción de los empleados, paro general se levanta, se sostiene. En este momento hay un paro general y no se va a levantar por ningún punto de vista en el distrito de José de Paz. Así que bueno, estas son las noticias. Yo te comento. A principio de año se reunieron con algunas autoridades del municipio por justamente este tema de la precarización laboral. Sí. Desde el municipio prometieron una respuesta, ¿no? Respecto a esto. Sí. Lo único que hicieron fue aumentar 200 pesos a cada uno de los trabajadores, pero esos trabajadores que iban a recibir el aumento eran los trabajadores que estaban en planta permanente, o solamente el 10% de los trabajadores municipales. Claro, los que ya estaban en blanco, digamos. ¿Cómo? Los que ya estaban en blanco recibieron un incremento de 200 pesos, pero el resto, el 90%, 9 de cada 10 que personas que trabajan en el municipio de José de Paz, no lo recibió justamente por estar en una situación precaria. Exactamente. Lo que pasó fue que desde el sindicato, con apoyo, ¿no?, de todos los trabajadores, en consenso, se rechazó esa propuesta. O sea, no hubo aumento para nadie, porque lo que se pretende hacer es que todos los trabajadores en su realidad pasen a planta permanente y que para todos vaya el aumento, no solamente para un 10%, que son los beneficiados de la planta permanente. Así que bueno, mañana vamos a ver qué respuesta tienen las autoridades del sindicato en el Ministerio de Trabajo. Espero que sean buenas las respuestas que obtengan de ahí. Bien. Bueno, Ale, te agradecemos la información. Seguramente en un rato estaremos compartiendo en el servicio informativo de la radio algún testimonio que hayas recogido ahí a López Camelo, a los vecinos que se movilizaron. Y bueno, y esta denuncia, hay un paro en este momento del Sindicato de Trabajadores Municipales en José C. Paz. La denuncia concreta es que 9 de cada 10 trabajadores están en forma precaria. Exactamente, concreto. Después vamos a ampliar más, seguramente, como vos decías, en el servicio, para que los vecinos se enteren un poco más sobre la situación laboral de los trabajadores municipales acá en el distrito. Bien, muchas gracias, hasta luego. Chao, un abrazo, gracias. Alejandro Leguizamón en vivo desde el centro de José C. Paz. Hubo una movilización muy temprano, contábamos y agradecemos esta información. Decíamos al vecino Soria, que nos alertó sobre esta marcha que comenzaba cerca de las 10 menos cuarto y que iba a estar realizándose desde el lugar del estacionamiento allí en la donde era la sede de tránsito en José C. Paz, en la calle Constitución y Altuve, hasta el Palacio Municipal sobre la avenida Gaspar Campos, para reclamar y para denunciar una vez más un reclamo que ya tiene unos cuantos años, no solo en José C. Paz, sino en la región, en los tres municipios, José C. Paz, San Miguel y Malvinas, de esta situación precaria en la que se encuentran los trabajadores municipales. Quizás José C. Paz es el dato que acercan los integrantes del sindicato, el dato más contundente. 9 de cada 10 personas vinculadas al municipio no están en una relación regular de trabajo, sino que están precarizados. Trabajan en negro, por lo cual no figuran dentro de la planta permanente del municipio. En algún momento, incluso algún diario de tirada nacional habló de que esto era una cuestión no azarosa, sino que tenía que ver con esta situación inestable de trabajo, hace que sea más fácil, y volvemos a la discusión del principio de hoy, de lo que hablábamos de los planes sociales o los planes de inclusión de empleo, hace más fácil después manipular o generar estas cuestiones de de una situación muy inestable, ¿no? Si no participás de determinada actividad, si no se dan determinadas condiciones, bueno, seguramente peligra el puesto de trabajo. Al no figurar dentro de los contratados, esto es mucho más simple para quienes se aprovechan justamente de esta situación. Así que bueno, la denuncia del Sindicato de Trabajadores Municipales, están en paro por tiempo indeterminado, lo que nos contaba recién Ale, y denuncian que 9 de cada 10 laburantes, personas que están vinculadas al municipio, están en forma precaria. Noticias, personajes, informes. Encuentro con las noticias, el noticiero de los barrios. ...55 minutos pasan de las 10 de la mañana. Hoy muy temprano los trabajadores de la empresa Terrauzzi cortaron la Panamericana para reclamar un incremento salarial del 35%. Entre las 6:30 de la mañana y las 8 se realizó un corte sobre la Panamericana. Los trabajadores de Kraft cortaron la Panamericana en reclamo salarial. Minutos antes de las 8 finalizaron la protesta que habían iniciado cerca de las 6:30 de la mañana a la altura de General Pacheco. Reclaman un incremento salarial del 35%. Una última información antes de cerrar esta edición de miércoles de Encuentro con las Noticias y que prometíamos hoy muy temprano, está publicada en el Diario Regional de Pilar. El ex secretario de Hacienda encabeza la revisión de cuentas opositora en el partido de Pilar. El lunes último comenzó la revisión de cuentas del Consejo Deliberante con varias situaciones inusuales. La más llamativa es ver al ex titular de la Secretaría de Hacienda, Daniel Ondarza, a cargo de la revisión minuciosa del expediente por parte de la oposición. La paradoja es que la carpeta lleva su firma en el decreto que presenta a los 27 cuerpos de este informe. El ex funcionario participó de la creación de al menos la mitad de estos expedientes, ya que fue responsable hasta julio del 2009, cuando se alejó de su cargo. Ondarza no se califica a sí mismo como opositor y señaló que no habrá problemas con los números presentados. Desde lo técnico está correcto, dijo, y lanzó: la clave es ver cómo y a quién se le pagan estos montos. Al mismo tiempo, el sistema para llevar adelante la revisión, ideado por el presidente de la Comisión de Hacienda, Walter Roldán, es otra de las rarezas que tiene el control de los números. Se lleva las críticas de todos los concejales opositores, ya que con la decisión de no realizar copias del material, aduciendo el ahorro de gastos, los 27 cuerpos que componen la rendición, con más de 5.000 fojas, se reparten entre los 7 bloques. Por esa razón, algunos concejales ven la revisión de áreas para adelante o en forma totalmente desordenada. Esta situación motivó al concejal Ondarza, a Gustavo Trindade, a solicitar por escrito al presidente del Consejo Deliberante, Marcelo Castillo, que haga una copia digital del ejercicio completo, pedido que hasta ayer no tenía respuesta. En ese sentido, Roldán señaló que para la oposición es más sencillo porque son 8 divididos en 7 bloques y casi que lo analizan en forma individual. Nosotros somos 12 y tenemos el mismo tiempo que ellos, ¿sí? Lo que están pidiendo es que se hagan copias de toda la rendición de cuentas, y si lo que se intenta es ahorrar, porque son cerca de 5.000 fojas, que se hagan en copias digital, ¿no? Que la pueden ver sin gastar ni fotocopias, ni papel, colaborando con la madre tierra, pero también todo el mundo tiene acceso a la información de en qué se gastó el presupuesto municipal en Pilar. Y vamos llegando al final de esta edición de Encuentro con las Noticias. Hoy fuimos varios, acá con la visita de Rubén Becerra en los estudios, con la entrevista a Sergio Evis, presidente de la Mutual El Colmenar. Escuchamos una primera parte, mañana vamos a escuchar una segunda parte de esta amena charla con un vecino que tiene mucho que ver con el trabajo cooperativo, solidario, ahí en Cuartel Quinto Moreno. También en la producción estuvo trabajando nuestro compañero Diego Mainetti, quien estará a partir de las 5 compartiendo la segunda edición de Encuentro con las Noticias, y estrenando operadora estuvo Fernanda Sánchez. Nuestra compañera Gloria Sandoná estará hoy compartiendo la segunda edición de Encuentro con las Noticias. Les mandamos un cariño muy grande desde aquí, todo el equipo que estamos compartiendo las noticias en la mañana. Selina Vivas estuvo en los avisos comunitarios. Mi nombre es Daniel Zambrana, la producción de Encuentro con las Noticias, una producción colectiva de aquí, de Radio Tincunaco. Esperamos que haya servido, colaborado la información que intentamos brindar a través de estos micrófonos. Ale Leguizamón estuvo hoy con esta información que compartíamos hace minutos. Hay un paro por tiempo indeterminado de los trabajadores municipales, nucleados en el Sindicato de Trabajadores Municipales de José C. Paz, San Miguel y Malvinas Argentinas. Denuncian que 9 de cada 10 trabajadores están en forma precaria en José C. Paz. Mamá Carla se subió con 5 y un servidor presente. Bien, esperamos que haya servido, decíamos, la información que compartimos. No te olvides que cada 60 minutos tenés la información acá en 2 minutos en el servicio informativo de la radio. A las 5 de la tarde, la segunda edición de Encuentro con las Noticias, de 5 a 7. Intentando tomar contacto nuevamente hoy con la Feria Internacional del Libro. Allí nuestros colegas, sus compañeros de Farco, están día tras día trayendo, acercando lo que pasa en Café Cultura, un espacio que arranca cerca de las 6 de la tarde y hasta las 8 en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires. Una luz, bailar, bailar. Que tengan una excelente jornada. Nos reencontramos mañana de 9 a 11 como todos los días para compartir la primera edición de Encuentro con las Noticias, el noticiero de los barrios. La verdad es en la caja de un camión. que le digan perdóname tu cráneo, caer, caer. El deporte del año. Estás escuchando FM Tincunaco. Tu voz, nuestra voz. Con el rock en la sangre. Dosis de rock nacional intravenoso.